Domingo 14 de julio. Sábado, Día de Libertades. Logos. Éxodo capítulo 16, versículos 16 al 26. Capítulo 20, versículos 8 al 11. Levítico capítulo 25, versículos 1 al 11. Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15. Y capítulo 15, versículos 1 al 11. Marcos capítulo 3, versículos 1 al 6. Lucas 6, versículos 6 al 11. Capítulo 13, versículos 10 al 17. Capítulo 14, versículos 1 al 6. Juan 5, versículos 1 al 18. Capítulo 9, versículos 1 al 34. Históricamente, el discurso religioso en cuanto al sábado se ha orientado en sus dimensiones legales y de calendario, pero ¿existe alguna relación entre el sábado y los temas relativos a la obra de la justicia social? Esta semana analizaremos particularmente lo que la Biblia dice sobre la libertad en conexión con el sábado. El sábado, día de dignidad. Respetado aún luego de la caída de la humanidad, el sábado ofrece una visión radical para la sociedad en nuestro mundo plagado por el pecado. El mandamiento del séptimo día, registrado en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, y en Deuteronomio 5, 12 al 15, reconoce este día como día de descanso para toda la humanidad. En el día sábado, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que tu siervo y tu sierva puedan descansar como tú. Deuteronomios 5:14. El sábado no es solo para el creyente o los ciudadanos de un solo país, ni siquiera es solo para los seres humanos. En la ley civil, revelada a Moisés en el monte Sinaí, Dios les dio un año sabático a los israelitas, Shemitá en hebreo. Cada 7 años debían liberar a sus compatriotas de deudas, incluyendo a quienes se hubieran esclavizado a causa de sus deudas. Dios prometió a los israelitas que Jehová, tu Dios, te habrá bendecido al observar la Shemitá. Deuteronomios 15:6. Además, Dios mandó al pueblo de Israel que en ese año sabático permitiera que la tierra descansara después de 6 años de cultivo. Levítico capítulo 25, versículos 1 al 11. Pero, ¿cómo comerían en el año sabático? Increíblemente, aunque no es sorpresa, Dios prometió que produciría como para 3 años. Capítulo 25, versículo 21. Dios prometió abundantemente más de lo que los israelitas podían esperar. Proveyó comida para el 6º año y para el 7º año de descanso, así como para el 1º año del siguiente ciclo de 7 años, cuando se sembrarían nuevos cultivos. De manera similar, Dios proveyó una doble porción de maná al 6º día de cada semana para los israelitas, ya que el maná no caería durante el 7º día. Éxodo capítulo 16, versículos 16 al 26. El sábado ofrece libertad de las cargas del trabajo humano. Esta libertad dada por Dios nos lleva a reconocer la dignidad y la humanidad de toda la raza humana, valores que se ven disminuidos en el mundo actual. El pueblo de Dios reconocía que todo proviene de Dios y no de sus propias obras. Cuando guardamos el sábado aceptando el poder de Dios para proveer, nos salvaguardamos en contra de la avaricia, el egoísmo y la crueldad. El sábado, día de identidad. Como puedes haber comprendido de la lección hasta ahora, el sábado es más que un día que se distingue por lo que podemos y no podemos hacer, más que cualquier otro día. El sábado nos enseña sobre la relación que Dios desea tener con nosotros y la relación que desea que tengamos los unos con los otros. Es más, a manera de recordatorio doble, nos recuerda que Dios nos dio una identidad. El sábado es un recordatorio o una conmemoración de la creación y la redención. Cuando recordamos el sábado, recordamos que Dios es nuestro creador y nuestro redentor. Éxodo 20:11, Deuteronomio 5:15. Y cuando conocemos la relación que Dios tiene con nosotros, podemos llegar a vernos a nosotros mismos como era su intención, creados con un propósito y redimidos para el servicio. El sábado nos recuerda la libertad que trae conocer la identidad de Dios en su relación con nosotros. El mundo está buscando el significado de ser humanos y el significado de la existencia. Gran parte del dolor existencial viene de no conocer las verdaderas respuestas a esas preguntas, y esto tiene consecuencias enormes. En el séptimo día, recordamos nuestros orígenes, nuestra condición actual, nuestra redención y todo lo que Cristo es para nosotros. El sábado nos recuerda que Dios suple nuestros deseos ontológicos más profundos. El sábado, día de sanidad. Durante su ministerio, Jesús disipó malinterpretaciones sobre el sábado que se habían perpetuado por mucho tiempo. En 6 de los 7 milagros que realizó en sábado, la sanación del inválido en el estanque de Betesda, descrita en Juan capítulo 5 versículos 1 al 13, el hombre con la mano paralizada, Marcos 3, 1 al 6, la mujer que llevaba 18 años enferma, Lucas capítulo 13 versículos 10 al 17, el enfermo de hidropesía, Lucas 14 versículos 1 al 6, y el ciego, Juan 9 versículos 1 al 34. Los líderes religiosos judíos acusaron a Jesús de quebrantar el sábado. Al realizar estos milagros, Jesús reveló el verdadero significado del sábado como un día de sanidad en Cristo. El sábado nos recuerda que Jesús nos ofrece libertad en un mundo de pecado. Él quiere liberarnos de nuestras enfermedades espirituales y físicas. Quiere liberarnos de la esclavitud de la sociedad que nubla el verdadero significado de su palabra. Quiere liberarnos del cansador daño del pecado. El sábado, día de libertad. Al recordar el séptimo día como Dios ordena, reconocemos que dependemos únicamente de Él para nuestro sustento espiritual, físico, social y mental. En el Sermón del Monte, Jesús exhortó: así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6, 31 y 33. El sábado es una experiencia de la verdadera libertad que viene por confiar solo en los méritos de Jesús para que nos redima, sostenga y enseñe a amarnos unos a otros. Para pensar y debatir. ¿Se te ocurren otros ejemplos de la Biblia en los que el sábado ofrece libertad? Habiendo estudiado algunos aspectos del sábado en relación con la justicia social, ¿por qué y cómo piensas que el sábado es relevante en tu cultura y país y, de manera más general, en nuestro mundo actual?